17 de mayo, 80 años ha cumplido Willy Quiroga. Está en línea Willy, te saluda Pablo Martínez de Aijuna. Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, feliz cumpleaños, lo primero que tenemos para decirte. Y bueno, muchísimas gracias. Medio raro, ¿no? Este cumpleaños. ¿Por qué? Y digo, porque... en pandemia. Te tocó el 80 en pandemia, en cuarentena. Sí, sí, tengo un amigo que tenía ya programada una fiesta como para 80 personas, con la Mississippi, con un montón de gente, de músicos. ¿Freno de mano? Nada, freno de mano, sí, bueno. Pero igual lo pasé bien porque porque lo pasé bien. Y porque estás bien, aparte. Sí, aparte. Porque sí, totalmente. Digo, el comienzo de año, digo, antes del aislamiento, estaban ahí con fecha, tocando. Y sí, la última fecha que hicimos fue el 7 de marzo. 7 de marzo, claro. El 7 de marzo en la trastienda. Y tenía más fechas para tocar en abril, tenía dos muy importantes. Y después en mayo y en junio, pero se levantó todo. ¿En algún momento te pensaste que ibas a tener 80 años y ibas a estar tocando todavía? Yo cuando tenía 20 y pico, 20, pensaba, cuando empecé con Bob Day, por ejemplo, en el 67, en el 70, digo, en el año 2000 voy a tener 60 años. Digo, no, estaba lejísimos. Sí, estaba tan lejos. Y acabo de pasar 20 años más. Qué bárbaro. Y bien. Eso, o sea, a ver, yo estoy convencido de que hacer lo que a uno le gusta, que lo hago desde que tengo 27 años, ¿no? Porque mientras yo anteriormente trabajé, siempre fui un tipo que laburó. Pero una vez que agarré, que no es un trabajo, en realidad es un divertimento salir a tocar. Pero a partir de ahí empecé a vivir los mejores momentos de mi vida. O sea, estaba haciendo exactamente lo que quería. Y cuando uno hace exactamente lo que quiere, el alma está bien y se refleja en el cuerpo. Yo me siento bien. Punto. Y esperando que se levante, que pase un poco la situación muy compleja y a ver cuándo se abre la posibilidad para volver a tocar. Mira, no creo que para nosotros, que al decir nosotros digo... los músicos en general. Sí, los músicos y todos los que están en el arte, porque ojo, los sonidistas, los asistentes también pertenecen a esto. Los actores, tengo amigos actores que también están con el mismo problema. Yo pienso que vamos a ser los últimos, no es cuando se levante un poco. Cuando realmente se levante, porque somos los que juntamos gente, que haya gente... junta, ¿no? Y hoy en día no se puede. Puede hacer un recital con una persona cada 3 metros. Sí, sí, está compleja la situación y ya en general se viene hablando de que el espacio cultural va a ser uno de los últimos en reactivarse y veremos incluso cuándo. Pero parece que el 2020 viene como así de alguna manera. Willy, hace mucho tiempo venimos hablando y la verdad que cada vez que nos metemos un poco a charlar un rato, bueno, uno tiene 8 décadas, digamos, acumuladas, digamos, hay cosas para contar. Hemos repasado muchas cosas, parte de los comienzos de Bob Day, nos has contado tu relación, por ejemplo, con la música desde sus inicios, que estaba relacionado un poco con el folclore también, con la volada de peluca de los Beatles que le ha generado a toda una generación, ¿no? ¿Qué te pasó con la música en estos últimos años? Vamos a poner una fecha, ese 2000 que parecía tan lejano en un momento. Sí. ¿Qué te pasó con la música, con el instrumento? ¿Hubo algún cambio, alguna transformación de alguna manera con esa persona ya, digamos, adulta en lo musical? No, siempre hay cambios. A ver, el cambio empieza desde el mismo momento que uno comienza con una determinada tarea. Uno empieza, al hacerlo tanto tiempo, uno va perfeccionando, espero. Claro. Claro. Y va logrando cosas mejores. Y yo pienso que en este momento estoy en el mejor momento de mi vida y... Se aprende mucho, se aprende técnicas, se aprende cosas, en fin, mira, no te puedo decir todo lo que uno aprendió durante toda la vida, porque son 53 años que yo estuve haciendo rock. Yo tengo 10 años antes de Bob Day, que fui aprendiendo, haciendo folclore, como decías vos al principio, pero después tuve tuve 53 años de rock y aprender todo lo que tiene que ver, incluso yo durante hace 25 años o más que yo manejo la banda, porque no tengo más representante, no, uh-huh. no lo quiero tener, manejo todo yo, he perdido la comodidad, porque uno en realidad cuando tiene manager o representante tiene la comodidad de... Descansa ahí en algunas cosas. Está uh-huh. tranquilo, viste, lo vienen a buscar, che, bajá que está la camioneta, o acá tenés los pasajes en avión, vamos a ojir, fíjese. Pero preferí eso antes que seguir sufriendo todos los malos tratos de los managers, que generalmente se creen que son los que inventaron al conjunto, uh-huh. y porque vos los escuchás hablar y dices, sí, porque yo los inventé a esto, yo los encontré, yo los descubrí. Vos no descubriste nada, vos te encontraste con una banda que ya estaba hecha. Uh-huh. Willy, ¿y armaste como un equipo de laburo? Porque en definitiva después uno está como todo el tiempo trabajando con un asistente de escenario, con alguien que... Exactamente. ¿No? Armaste como un equipo ahí. Claro, tengo un capo laboro que es el que se ocupa de los asistentes, después están los asistentes, los que cargan, los que acomodan, los que enchufan y que este y que el otro, después tengo una se llama road manager, o sea, manager del camino, la que arregla las cosas del camino, la que se ocupa de las habitaciones de los hoteles cuando uno viaja, los pasajes de avión, los asistentes, los horarios y todo lo demás. Bueno, eso sí, esa es Claudia Gasparri, que era la ex mujer de Rubén Basualto, uh-huh. y luego se quedó trabajando conmigo. Digo, no, quédate, que a mí me sirve. Y bueno, sí, hay todo. Después está el sonidista, que es bueno tener tu propio sonidista, porque si no hace uno ese tipo de cosas, es como decir que te invitan a una fiesta y alguien te dice, deja, no te preocupes por la ropa que yo te he visto. Sí. ¿Viste? No, es que el sonidista es esencial en este caso, digamos. El que comprende cómo tiene que sonar del otro lado la banda, del otro lado del escenario. Sí, exactamente. Uh-huh. Es el que viste la banda. Uh-huh. Entonces, ¿y cuánto tiempo hace que estás laburando con él? Y ya hace 5 años que estoy con Charlie. Uh-huh. En realidad se llama Eisenstein, pero yo le digo Charlie Frankenstein. Porque en broma todos todos tenemos sobrenombres y uh-huh. cosas. Y se forma un grupo de trabajo donde hay buena onda, que es uh-huh. una razón sine qua non. Si no hay buena onda, la verdad, no funciona. Uh-huh. Y en composición, ¿cómo vienen? ¿Cómo están laburando esas nuevas canciones? Todo el tiempo están apareciendo canciones. Y el que escribe nunca deja de escribir. Uh-huh. Siempre se le están ocurriendo cosas, una frase. A veces incluso uno escucha una frase, no toda una letra, toda una canción. Una frase la escribe, después otro día otra frase, y después uno las va juntando y ve que van formando una especie de dilación, que es lo que hace tu personalidad. Uh-huh. Sí, yo sigo componiendo, incluso tengo... A ver, yo estoy haciendo una movida paralela con Willy Quiroga Box Day, donde toco todos los temas de Box Day, porque son los que la gente que nos viene a viernes uh-huh. a ver, nos quiere escuchar. Y después estoy haciendo un trabajo paralelo que es Willy Quiroga solo, punto, uh-huh. con tres músicos impresionantes, es un trabajo con todos temas nuevos. Y bueno, estábamos muy ilusionados. Justamente empezó la cuarentena esta y bueno, quedamos ahí a mitad de camino. Si no, ya hubiéramos presentado algo. Pero es lo que se va a retomar de alguna manera. Finalmente lo que hacemos, sí, yo voy a retomar los dos caminos, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien quiera contratar a una banda o a la otra, se hará una o la otra. Uh-huh. Acá, hoy un poco más temprano, dialogando con radios compañeras, Radio Frecuencia Cero de allí de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, comentando un poquito cómo venían las entrevistas esta mañana, hicimos mención que quizás teníamos la posibilidad de dialogar un ratito, y nos recordaban un recital de Nahual y Box Day de hace un par de años, hace 15 años nos dijeron más o menos. Pero después hicimos otro. ¿Hicieron otro? Sí, hicimos, sí, después volví, tres veces estuvimos con Nahual. Bueno, el motivo... Que recuerda es en Pompeya. En Pompeya, exactamente, muy bien. Y después hicimos otro en San Justo, después otro hace poco también... Impresionante, sí. No, la pregunta era cómo en el camino también, en los últimos años, te fuiste cruzando con, si se quiere, esa renovación constante que tiene el rock. Y sí, sí, en realidad... ¿Qué recibís de ahí? Y mira, nosotros recibimos, escuchamos cosas que nosotros no hacemos y nos damos cuenta cuál es el camino que están empleando las nuevas bandas. Pero recibió mucho respeto por parte de las otras bandas. La gente de Nahual con nosotros es impresionante, cómo nos mantenemos, cómo la onda que hay, cómo se comparte todo. Y no solo ellos, sino yo he grabado con muchas bandas. Me han llamado para tocar el bajo, otras para cantar. Y siempre lo que se repite siempre es el respeto, el cariño y todo lo demás. Y bueno, ayer con los 80 años realmente lo pude comprobar. A veces uno no se da cuenta realmente lo que significa para la gente, pero me tengo que empezar a dar cuenta porque todo lo que me dijeron ayer y todo lo que... Claro. Bueno. No, porque es feo subirse al caballo, ¿viste? No, pero es lo gratificante también, es para resaltar también. No, es gratificante, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es embromado cuando, viste, la gente empieza a lagarte y a lagarte, voy por antes, subís al caballo y después no querés ni que te miren a los ojos, no me pidan autógrafos, no, ni fotos. Hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas, ¿no? Yo sigo siendo el mismo tipo de barrio, me saco fotos, yo saludo a todo el mundo, hablo con toda la gente, yo pienso que eso debe ser. ¿Por qué? Yo aprendí... A mí me lo dijo B.B. King, yo tuve la suerte de charlar con él, de hacerme conocido, de llevarlo en mi auto y todo, cuando vino aquí. Y me dijo que él respetaba a la gente, a su gente, a los que iban a verlo, porque eran su patrón, porque ellos pagaban su salario. Entonces, alguien que depende, que de la gente que lo va a ver y que le paga su salario, ¿cómo le puede hacer algún desprecio, alguna cosa que no corresponde? Me parece que está fuera de foco. La última que quería hacerte, Willy, como siempre agradeciéndote estos minutos de charla aquí con nuestra radio en Quilmes, en Bernal, tiene que ver con los géneros musicales también. No sé si llamarle gustos, ¿no? Pero en general, todos los músicos y sobre todo... con aquella gran renovación y esa generación de la cual formaste parte, que de alguna manera inventó un nuevo género, esto del rock nacional, pero también es un rock nacional que todo el tiempo estuvo como cruzado, ¿no? Por diferentes géneros, por la música popular, por nuestra propia música nacional. Si vos tenés que... ¿El folclore? No, yo digo el que sea, digamos, ¿no? Porque el rock ya se fusionó con todo, se podría decir. Pero si yo pienso en los 80 años de Willy Quiroga, pienso en Bogdei, ¿a qué géneros tendría que ir ladeándome para comprender esa música que formó también parte del rock nacional? Sí, vos hablaste con respecto a nosotros. Yo pienso que nosotros hemos mantenido siempre el mismo camino y no hemos cambiado. O sea, está de moda el reggae, vamos a hacer reggae. No, nosotros no hemos hecho ese tipo de cosas. Si se te ocurre algo que se parezca a un reggae, bueno, puede ser, pero no... Hemos mantenido, viste, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer la música, nuestra forma de las letras y todo lo demás, porque uno tiene una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de decir cosas que realmente tengan sentido. ¿Qué es esto? ¿No encontraste tus inicios del folclore en algún momento de Bogdei, por ejemplo? Sí, totalmente. ¿No? Del folclore y del tango. Y del tango. Vos sabés que había una cosa que a mí me molestaba mucho cuando empecé, por ejemplo, cuando hice Compulsión, ahora es el preciso instante, qué sé yo, que me decían que parecían letras de tango. Y a mí me molestaba. Y cuando pasó el tiempo yo vi que esas letras tenían una importancia muy grande para la gente. Y digo, menos mal que... que yo reflejo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Morris también. A Morris también era muy tanguero. Claro. Morris era muy tanguero y seguirá siéndolo. Yo pienso que hay un punto de conexión entre el tango y el rock. Uh-huh. Si no, qué sé yo, hay que mirar la Renga, las cosas que dice, o Iorio, por ejemplo. Uh-huh. Tiene mucha connotación con ese tipo de cosas. Es lo mismo que el tango y el blues son así, ¿viste? Son sensibleros. Uh-huh. Willy, como siempre, te mandamos un abrazo grande, particularmente, bueno, en esta ocasión, el feliz cumpleaños por los 80 años, y dejamos la posibilidad de cruzarnos en algún otro momento. Sí, seguramente que sí. Un abrazo grande. No, un abrazo para ustedes y muchas gracias.